Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Buenas, pero muy buenas. Una alegría enorme empezar Libros en Ronda hoy. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Edu. ¿Vos cómo estás? Con una enorme algarabía porque hoy cumplimos 10 programas. Así es, estamos muy contentos porque estamos acompañados, además de cumplir hoy 10 programas, que sí, es toda una alegría. Está con nosotros en los controles, en la operación técnica del día de hoy, Rodo, nuestro querido amigo. Muy bien, es parte de este fogón que estamos armando hoy y bueno, me estoy adelantando un poquito a las cosas que vamos a tratar en el programa. Sí, hoy le vamos a dedicar el programa a los elementos. A los cuatro elementos de la naturaleza, que son... La tierra, el aire, el agua y el fuego. Tenemos como para ser dulce con esas, con todas esas temáticas, ¿no? Nos vamos a divertir un poco con los elementos que son tan vitales para nosotros, ¿no? Uh-huh. Edu, vamos a pasar el teléfono del programa, de la radio en realidad. Uh-huh. Es 451-6917 por si se quieren comunicar con nosotros. Y el correo electrónico, uh-huh, es radionautafm@gmail.com. Y por esas cosas de las nuevas tecnologías, también Radionauta tiene Facebook. Es Radionauta. Ahí lo pueden buscar, chicas y chicos, y también Twitter, que no sé si los chicos y chicas usan tanto Twitter, ¿no? No, me parece que no. Bueno, entonces quedemos con el Facebook, que es Radionauta. Y mandamos un saludo muy grande a FM La Charlatana, uh-huh, y a Embarriada, que nos escuchan ahí desde Berisso y desde Barrio Malvinas, como siempre. Y a todos los oyentes, amigos, familiares que nos hacen el aguante, que escuchan el programa y que cada vez tenemos más oyentes que se acercan a este fogoncito que se llama Libros en Ronda. Bueno, para ir acercándonos a los elementos del día de hoy, vamos a escuchar la primera canción, que es Agua, de Los Piojos. Ahí va. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Vamos de gira. Gira alrededor de una manzana. Gira alrededor de un barrio. ¿Por dónde más podemos girar? Un bichito gira alrededor de la mesa. Una mariposa gira alrededor de una flor. Giramos y giramos. ¿Para dónde gira el girasol? Gira con los títeres, gira con las palabras. Gira por el mundo. Así es, aquí estamos de gira hoy en Libros en Ronda. Alrededor de los cuatro elementos, como comentamos al comienzo del programa, le vamos a dedicar este primer bloquecito de Libros en Ronda al agua. Escuchábamos recién a Los Piojos con la canción Agua, que están acompañados por el coro Chiquicanto, ¿no es cierto, Edu? Sí, que forma parte de nuestra banda de sonido de nuestras vidas de la década del 2000, ¿no? Al 2010. Era muy común escucharlo en la radio. Ahora también se pasa ese programa, pero en muchas de las actividades que hacíamos por la Madre Tierra, en las radios comunitarias se escuchaba mucho este tema y otros de Los Piojos. Me hace acordar a mi adolescencia, Los Piojos, escuchábamos mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el agua. Uh-huh. Estuvimos recorriendo, ayer cuando preparábamos el programa, los estados del agua, que son el sólido, el estado sólido del agua es cuando está congelada, el hielo, el estado gaseoso, que es el vapor, y el estado líquido, que es el que frecuentamos todo el tiempo, ¿no? El estado líquido es el que nosotros bebemos, como todo ser vivo, aprovechamos el agua que está en nuestro entorno permanentemente, en las canillas, en las bebidas, que compone por supuesto el agua, cada una de las gaseosas, cada uno de los jugos, en las frutas, en las verduras, y nosotros estamos compuestos también por agua. En un 80%. Es un montón. Es mucho. Y sabes una cosa, el agua que también está en peligro, ¿no? Vivimos en una zona donde vivimos muchas personas y hay cosas que se vienen haciendo, prácticas en la producción, prácticas en los hábitos, ¿no? Permanentemente, que vamos cuidando poco el agua que tenemos alrededor. Los que nacimos aquí ya estamos habituados a ver los arroyos, sobre todo los que están más cerquitas del casco urbano, contaminados. Y siempre cuando participo en caminatas, en visitas guiadas, les digo a los chicos, no nos resignemos a que estos cuerpos de agua estén así de contaminados. Tenemos que pensar que es posible vivir en un ambiente mejor, es posible entonces tener los arroyos claros. Es importante cuidar el agua y también disfrutar del agua, ¿no? Sí, porque decía recién, depende de todo eso de nuestra salud. Si el agua está contaminada, también nos contaminamos nosotros. No es posible construir un mundo apartado de todo, creyendo que nos vamos a salvar los humanos y los demás que no importa. Claro que importa, importa todo. Fíjate que vivimos cerquita del Río de la Plata, pero nuestra ciudad, te contaba ayer, como un dato curioso, contarle a los chicos también, no está al lado del río, porque cuando se funda La Plata en 1882, el río estaba tan contaminado, y está, por curtiembres, o sea, lugares donde se lavan y se producen cueros, donde se van tratando los cueros, los saladeros y otros espacios de producción. ¿Sabés una cosa que contaminaba algo? Las fábricas de velas, sí, porque utilizaban mucho sebo de vaca para poder producir las velas. Todo eso, más otras fábricas, contaminan y contaminaban el Río de la Plata. Entonces La Plata se hizo un poquito más, a unos 10 kilómetros, para adentro, porque aquí abajo tenemos uno de los ríos subterráneos más increíbles que la Madre Tierra nos ha dado, que se llama el acuífero Puelche. A unos 60 metros está ese acuífero, por eso tenemos que utilizar perforaciones en este asentamiento que es La Plata. Sobre todo hay una perforación muy, muy grande en el Parque San Martín. Ahí donde vas a correr vos, hay una parte donde el agua sale y esa agua es exquisita. Y hablando un poquito sobre los seres que habitan el río de acá de La Plata, Edu, sí. ¿Qué nos podés contar un poco de eso? Bueno, tenemos de todo. Tenemos almejitas, tenemos también mejillones, tenemos cangrejos, más por la zona de Punta Indio, por la zona de Magdalena, y acá también tenemos un montón de bagres, tenemos todo lo que tiene que ver con peces de río, algunos que vienen de viaje también, ¿no? Las tarariras, los dientudos son tremendamente feroces, tenemos todo tipo de mojarritas. Pasa entonces que los peces típicos de río, sobre todo el bagre, que anda mucho en el barro, anda mucho por esta zona, son los que, los sábalos también, existen los sabaleros en la zona de Punta Lara, que todavía tienen esa pesca artesanal. Sabes que con el sábalo se hace harina de pescado. Entonces los sabaleros andan con sus enormes redes, con sus caballos, y van en las playas, toman esas redes, los caballos van avanzando hacia la costa y se puede ver cómo sacan el sábalo, que se usa como fertilizante y también como alimento, la harina de pescado. O sea, lo llevan todo ese sábalo a Mar del Plata. ¿Qué pasa? Pasa que nuestro río está contaminado por enormes cosas y tiene una historia de contaminación. Entonces, más allá que sean sus aguas barrosas, turbias también, porque así trae el agua, acuérdense chicas y chicos, que viene el agua del Uruguay y del Paraná, tenemos un río que está en problemas y también tenemos que pensar en ese río. Así que hace poquito estuvimos juntos en Río Santiago, que también es un pequeño río que está cercano al Río de la Plata, donde también está en problemas. Así que están pensando las organizaciones ambientalistas en el monte ribereño, o sea, toda la selva que está cerquita del río, y también en el río, para que las cosas mejoren, para decirle a las personas que producen que se puede producir mejor y de una forma más amigable con la Madre Tierra. Y volviendo al tema de los seres vivos que habitan el agua, hay algunos que son anfibios. Uh-huh. Esto significa que viven en el agua y al mismo tiempo en la tierra.

en el medio de la mar a un burro asando batatas. La rana le dice al sapo, anda para allá sarnoso. Responde el sapo y le dice, sarnoso pero buen mozo. De las aves que vuelan me gusta el sapo, porque petiso y gordo, panzón y ñato, panzón y ñato. Y el sapo de capata. El sapo se fue a una tienda y compró una barricoleta. Se hizo camisa y calzón y a la zapa camiseta. Volando pasaba el sapo por encima del tunal. La zapa sabría la vaca de ver al sapo volar. De las aves que vuelan me gusta el sapo, porque petiso y gordo, panzón y ñato, panzón y ñato. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Palabras en ronda. Gira la ronda. Adivinanzas en ronda. Cuentos en ronda. Libros en ronda. Rueda redonda. Programas en ronda. Invitados e invitadas en ronda. Música en ronda. Recetas en ronda. Alegrías en ronda. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos. Recorriendo los elementos aquí en Libros en Ronda, hablamos un poquito sobre el agua en el bloquecito anterior y escuchamos el cuento del sapo y el cuervo. Los sapos, uno de estos seres vivos que habitan el agua y al mismo tiempo la tierra, por eso son anfibios, decíamos. Y escuchábamos también una canción de Coplas Zaperas. El cuento y la canción están en el disco de Tres de Azúcar. A Edu, les cuento, le encanta esta canción del sapo y el cuervo y lo cantaba y lo bailaba, se puso a bailar acá. Sí, estábamos con la duda recién si era una samba o no, era una chacarera. Una chacarera, una cueca o un gato. Nuestros conocimientos de folclore no son los más profundos, pero también si algún oyente o alguien quiere mandarnos un mail y contarnos qué eso. Oyentes peñeros que tenemos, compañeros y compañeras que les gustan las peñas y saben más de folclore, nos pueden mandar un mail y contarnos qué ritmo es el que acabamos de escuchar. Y si vieron alguna vez un sapo volar, como el cuento, ¿no? Uh-huh. Hablando de volar, este bloque va a estar dedicado al aire. Oh. Así es, a este gas que es el aire, que está formado por carbono, uh-huh, por oxígeno, por hidrógeno y nitrógeno. Four. Tiene todo eso que cuando respiramos no estamos pensando, ¿no? Todo lo que... Sí, entre otros elementos, ¿eh? Hay entre más cosas otros todavía. Son un montón de aderezos que hacen que nosotros podamos respirar. Y muchos animales y plantas, por supuesto. Las plantas también respiran. Qué cosa, ¿eh? Esta naturaleza. Y bueno, hace que el aire también nos sirve para jugar, porque ¿quién no ha inflado globos en sus cumpleaños o en sus fiestas? ¿Quién no ha tomado aire para soplar las velitas? Esos aires que van con deseos, que van a apagar esas velitas llenas de ilusiones. ¿Quién no ha armado avioncitos? Avioncitos de papel. ¿Quién no ha hecho barriletes? ¿Sabes hacer barriletes? Sé hacer barriletes, alguna vez hice, sí, uh-huh, sí, sí. Pero hace mucho, tendría que retomar. Bien, es una buena actividad. Estamos en épocas de vientos en la Patagonia, ni hablar. Sí. Pero acá también tenemos unos vientitos y nos ayuda un poco a imaginarnos cosas también el aire. Significa que, decíamos también recién, un aire para cuidar, un aire para donde también van las ondas de radio, donde también van nuestras voces de viajan en el viento. ¿Te ha pasado a vos que yendo de una plaza un día de mucho viento te lleva voces que no sabes de dónde vienen? ¿No te pasó nunca? Y cuando ando por las plazas en realidad lo que escucho son los pajaritos en el aire. Mira. Así voces, no. Mira. No. Y sí, sí mis ideas volando por el aire, por el viento, como siempre. Pero así, no, ahora que recuerde, no, Edu. Bueno, ¿a vos te ha pasado? Contanos. Me ha pasado, y también hablando de pajaritos, hablando de la naturaleza, de madre tierra, saber que las plantas renuevan el aire. ¿Por qué? Porque le aportan oxígeno a todo el ambiente. Y por eso es importante también las plantas en las ciudades, sobre todo donde hay tantos coches. Las plantas y los árboles. Sí, y en radio también se usa. Los que somos oyentes de radio decimos otro aire, aires nuevos, buenos aires. Sí. Así que también se usa mucho en términos radiales. Y en algún programa hablamos sobre las aves de acá de la zona. ¿Podemos recordar un poquito eso? Podemos recordar las aves de la zona, los descubrimientos también, porque creo que alguna vez que pude visitarte en Bariloche, descubrimos una variedad de picaflor, sí, de colibrí. Colibrí, que es el rubí, la variedad que está en la Patagonia. Y acá tenemos otro tipo de picaflor. Son dos variedades de picaflor, como también hay dos variedades de pájaros carpinteros que hay acá en la zona. Tenemos gorriones, tenemos palomas, está lleno de palomas. Tenemos caranchos en la zona de campo. Tenemos también las golondrinas que han llegado hará un mes más o menos con el calorcito. Tenemos cotorras a morir, sobre todo en algunos lugares como en el parque ecológico donde trabajo las queremos, pero en el campo se comen todo. Ya lo que les gusta a las golondrinas, cotorras son los choclos de la huerta, les encanta. Por suerte los choclos están envueltitos como en esa chala que los protege, pero también les encantan las semillitas de girasol. Así que son aves que habitan acá, con algunas convivimos, con todas nos llevamos bien y algunas nos cuesta un poco mantener nuestras huertas, mantener los espacios. Y algo interesante también que están los chingolos, los teros, los venteveos, las calandrias. Estoy repasando un poco las aves que están en el lugar donde trabajo, que es el parque ecológico, y que también hay un grupo de observadores de aves que se dedican a disfrutarlas de otra forma. Observar sus nidos, observar cómo vuelan, observar cómo se relacionan, que se llama el COA. Por eso pueden buscar esas siglas, COA, pueden buscarlo en internet y ahí hay una página donde cuentan este grupo de observadores de aves cómo hacen sus caminatas, cómo se conectan con las aves de otra manera. Es muy lindo observar las aves, contemplarlas cuando están ahí en los árboles, escucharlas también es muy mágico, muy lindo. Habíamos pensado para el programa de hoy, hablando de esto de lo mágico de escuchar las aves, prepararlo sobre la magia, vamos a contarle a la audiencia. Sí. Y terminamos en los elementos porque era algo que nucleaba justamente mucho de esto de lo que pensamos en torno de la magia. Los elementos son muy mágicos, así que bueno. Y el aire este que entonces decíamos recién, para disfrutar, para cuidar, para querer, y ese aire que transporta los sonidos, las palabras, las lindas cosas, y este aire que también hace viajar los programas de radio como Libros en Ronda. Que hoy está cumpliendo 10 programas. ¡10 programas! Se nos escapó fuera de micrófono 10 años. Parece un montón, ¿no? ¿10 programas? 10 programas, un montón. Hasta diciembre vamos a estar con Libros en Ronda. Bien, y con el lujo de tener a Rodo en la operación, porque también, por supuesto, que Pablo y Fernando han sido parte del programa, más los invitados, las invitadas, pero que ellos también han sido parte de este recorrido que todavía tiene mucho para andar. son las manos mágicas del programa. Sí. Los operadores. Así que gracias, Rodo, por estar hoy con nosotros. Vamos a escuchar una canción, Edu, ¿qué te parece? Dale. En los próximos bloques vamos a estar hablando de la tierra y del fuego, que son los elementos que nos quedan por recorrer. Así que para ir introduciendo un poquitito, antes de la tanda, vamos a escuchar Cueca Rodada de los Canticuénticos. Tierra no quiere la zamba porque pasa lenta, no baila la zamba, prefiere la cueca. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí en Libros en Ronda, aquí en Radionauta 106.3. Y estamos hablando de un montón de cosas, un montón de imágenes. Hablar del agua, hablar del aire, hablar de colores, de sonidos. Y estamos recorriendo los cuatro elementos y ahora vamos a hablar sobre la tierra. Tenemos mucho para hablar, ¿no? Muchísimo sobre la tierra, nuestra querida madre tierra, como nos gusta llamarla aquí en Libros en Ronda. Por ejemplo, una de las cosas que teníamos ganas de charlar un poco y de compartir es sobre los pequeños seres que habitan la tierra, además de nosotros, obviamente, los insectos. Escuchábamos la canción Los Bicho Bolita. Qué bichito divertido. Cuando era chica, con mis hermanos me encantaba meter los dedos en la tierra, embarrarme y buscar esos pequeños bichitos que son tan dulces y tan simpáticos, con mucho cuidado, obviamente. Los hacíamos rodar un poquito por ahí por la vereda y nos encantaba mirarlos cuando quedan con el caparazón y con la pancita panza arriba y las patitas que se mueven. ¿Vos jugabas también con los bichos bolitas, Edu? Sí, con las lombrices el otro día. También estuve recorriendo mi huerta y las saboneras están habitadas por lombrices. Algunas muy gorditas, otras un poco más nuevitas. Si ustedes saben, chicos, que las lombricitas, antes de ser lombrices adultas, se dice cocones. son como un estado más infantil de las lombrices. Ah, no sabía, nunca había escuchado. ¿Viste? Uh-huh. Y también contarles que están habitadas la tierra también por larvitas, por huevitos de mosquitos. ¿Sabes que los huevitos de mosquitos pueden durar hasta 2 años no. en la tierra? Así, por eso cuando hay un poco de humedad y un poco de agua, aparecen los mosquitos por todas partes. Por todos lados. ¡Oh, sorpresa! Y está habitada por un montón de bacterias, de hongos, de musguitos, de líquenes, que sería una mezcla de hongos y algas. Y también distintas plantitas que se van apropiando de la tierra y ahí ponen sus raíces. Eso hace que tengamos una tierra viva. Sí. O sea que no está del todo alocado hablar de la madre tierra. Y del, claro, de la tierra como un ser vivo. Uh-huh. Hay quienes hablan del alma de la tierra uh-huh. y la llaman Gaia, el alma de la tierra. Y por ejemplo, en Bolivia están lanzando una ley que considera a la tierra un ser vivo con derechos, así como nosotros los seres humanos, también los niños, los adultos tenemos derechos. En Bolivia están considerando que la tierra también es un ser vivo y que merece ser cuidada y protegida como un ser vivo más. Bien, y la tierra en esta región tiene una capita de tierra fértil, la tierra negra, y más abajo tenemos la tierra más arcillosa, que si vamos a recorrer también acá en la región un poco de tierra arcillosa, tenemos las canteras de donde se saca el barro para poder hacer las vasijas, después hornearlas. Y también la tierra fértil se utilizó en mucho tiempo y también se utiliza para hacer ladrillos. Mezclada con estiércol o con caca de caballo, se hornea y se hacen los ladrillos. Imagínate todas las cosas que se hacen, pero hay otras, otros usos de la tierra para hacer las casas, ¿no? Claro, con adobe, que uh-huh. es barro con paja, uh-huh. ¿no? Que esto decíamos que lo aprendimos de los horneros. Huh. ¿Qué tal? Y antiguamente se hacían, hay algunas casitas de adobe todavía acá en la región, y hay toda una corriente de permacultura que utiliza las... el uso del adobe nuevamente para construir las casas. Como que hay una energía diferente al tener la casita de adobe. Sí. Y ahí también tengo a mi amigo Gustavo que hace los hornos de barro, los hornos para hacer empanadas y pizzas, los hace con adobe. Y una cosita que les quiero contar a los chicos, que un día estaba haciendo Gustavo la mezcla para hacer un horno de barro en una casa que lo habían contratado porque era su trabajo hacer esos hornos de barro, y de pronto aparece una parejita de hornero y le van sacando un poquito de adobe y paja y se la van llevando. Y bueno, le toman prestado un poquito de barro, que es de todos. También las hormigas hacen, ¿no? Sí. Sus hormigueros uh-huh. con barro, los cuises. Uh-huh. ¿Qué son los cuises, Edu? Cuises son unos roedores chiquititos, son como las lauchitas, pero que no tienen cola. Hay mucho acá en el campo también. Y las lechuzas vizcacheras también hacen sus niditos con barro. Sí, así que utilizan la tierra para sus casitas, al igual que los armadillos, los peludos y tantos otros animales que utilizan, viven dentro de la tierra, donde hay más temperatura también. Imagínate, en invierno, a medida que te vas adentrando en la tierra, también la madre tierra te va protegiendo con otra temperatura. Está más calentito adentro de la tierra. Hablando de la tierra como una madre, ahora el fin de semana es el Día de la Madre, Edu. Así que cosa. Desde Libros en Ronda saludamos a todas las mamás, sí. a las futuras mamás. A las futuras mamás también. Entre ellas está mi hermana, así que le mando un abrazo muy grande a Malén. Uh-huh. Y vamos también le mandamos de acá. Vamos a escuchar una canción de cuna que desde que comenzamos con Libros en Ronda, por allá hace 10 programas atrás, todavía no pasamos ninguna canción de cuna. Así que dedicada a las mamás y a los papás también que acompañan. ¿Cómo que no? Vamos a escuchar Macum de Los Musiqueros. Sal, modequera pipi La radio crece. Se mueve. Anda. Y se prepara para la ronda. Continuamos aquí en Libros en Ronda y bueno, se viene el otro elemento, que es el fuego. Tenemos un montón de cosas para contar del fuego, porque forma parte de, entre muchas cosas, de nuestros rituales. El ritual del fogón, el ritual del asado, el ritual del encuentro, también el fuego que utilizamos para cocinar, para calefaccionarnos, de distintas formas. Y la vez pasada, hablando de rituales, con esto que aprendí viviendo en el sur, pero que creo que en muchas partes se utiliza, esta idea de endulzar el mate con una brasita envuelta en azúcar. Mientras uno va preparando el mate, va armando, sacando una pequeña brasita, bien candente, la envuelve, en azúcar, y la pone en el mate, luego la yerba, la bombilla y el agua caliente. Todo un ritual. Y escribí esta pequeña poesía hablando de ese ritual, que dice así: es secreto antiguo y rico para el mate, una brasita de azúcar, siempre acordate. Antes del asado o en la estufa a leña, una madera endulzada, como esta poesía enseña. Cuando esté candente, con una pinza o tenaza, vuelta y vuelta la dulzura a la madera abraza. Así que, largando humito, antes que se enfríe, en el mate rapidito, antes que te olvides. Así cebar es un placer, y por aroma y sabor te va a parecer estar convidado por el amor de una tarde, una mañana o un amanecer. ¡Fua! Bastante inspirada. Vamos entonces. Vida que a mí me toca. ella no sería tener una familia como sea un lugar muy lindo. Eso debería ser mi sueño de civil. Eso no era mi sueño de mí, porque mi sueño siempre he querido ir a lugares que no conozco. Escuchábamos recién a Marta Gómez, una canción llamada Basilio. Ahí esta linda canción que compartimos después de escuchar la hermosa poesía que escribiste, Edu, gracias, muy muy linda, dedicada al fuego, que es el último elemento que nos queda por recorrer aquí en este 10º programa de Libros en Ronda. El fuego que charlábamos con Edu, vamos a contarle a la audiencia, cuando preparábamos el programa, que es el descubrimiento tecnológico más importante de la humanidad. El manejo del fuego, sí. El manejo del fuego. O sea, los seres humanos conocíamos, nuestros antepasados conocían el fuego porque caía un rayo o ocurría algún incendio en algún lugar y estaba el fuego ahí. Pero el manejarlo, es decir, bueno, voy a hacer una fogata, tengo los elementos para hacerlo, para cocinar, para hacer tecnología, se empezó, bueno, con el tiempo fue, hoy mismo es valorado como uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. Se utiliza para fabricar muchos objetos, uh-huh. Que es forjar, ¿no? Wow, utilizar el fuego para crear objetos es forjar. También charlábamos un poco del sol, esta fuente de energía tan, tan importante para nosotros, vital, que también está formada por fuego. Que el sol, que bueno, nos hace bien a la salud tomar sol, por supuesto, fortalece nuestros huesos, genera una vitamina muy importante, que es la vitamina E, y sobre todo también nos puede dañar, porque vieron cuando salvajemente salimos a tomar sol y no nos cuidamos la piel, también nos puede hacer mal. Otra cosa que charlábamos también es que el fuego limpia. Y que también se usaba en época de epidemias. Sí, se quemaban sobre todo vestidos, ropas, para tratar de limpiar, de sanar. Y algo más que charlábamos también es el nombre de Tierra del Fuego. Hay una historia en torno a esto que tenés para contarnos. Sí, creo que hay muchas también, pero los barcos que empezaron a explorar, las culturas europeas que empezaron a explorar el sur del continente y las islas, del sur del Atlántico, empezaron a ver que los pueblos originarios, pueblos yámanas, utilizaban enormes fogones para encontrarse, para poder hablar entre ellos, para cocinar, para estar, para habitar ese lugar, y le pusieron Tierra del Fuego entonces a lo que hoy es nuestra provincia, Tierra del Fuego, sobre todo la zona de Ushuaia, la zona de lo que es Península Mitre, toda esa zona donde los yámanas habitaban y habitan. Hacían fogones para encontrarse, decías vos, como estamos haciendo hoy nosotros acá simbólicamente, un fogón, un encuentro entre libros, canciones, y ya estamos llegando al final del programa, después de recorrer los cuatro elementos, cumpliendo 10 programas, muy contentos, y ya nos despedimos. Edu, ¿vos querés mandar algún saludo? Sí, va a venir un tema que a mí me conmueve, te lo decía cuando fuera de micrófono, que suena muy lindo, que les va a encantar a los chicos y a las chicas, y quiero recordar a Gabina, que es mi amiga, mi compañera, que el año pasado estuvo en Entre Cuentos, en la experiencia, en la otra experiencia radial. Así que también ella, me acuerdo que me hizo mención que le gustó mucho este tema, así que para Gabina también va este tema. Bueno, yo le mando saludos a Piquito, sí, que sabemos que nos escucha y que además queremos tenerla invitada también cuando sea posible, a Piquito, que venga a compartir algún cuento con nosotros y también su experiencia de trabajo con niños y niñas que tienen una larga trayectoria. Una gran lectora, Piquito, y una gran lectora también de libros para niños. Así que, bueno, muchas gracias, Rodo, por estar en la operación técnica de hoy. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 3 de la tarde Y bueno, nos despedimos con Ramona de Mariana Baggio. Y así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Sube con sus ovejas donde descansan las nubes. El río está trayendo poca. Gracias.